Ahora sí, muy buenos días, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Al eterno rival, el otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Con el correr de los siglos lo vamos a hacer bien, decía un amigo, y por supuesto que tenía razón. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz, si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Viernes 2 de mayo, la mañana se presenta fresca, el sol ya está alto, el cielo celeste, una mañana hermosa en la Santísima. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarme a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Buenísimo, ya estamos llenísimo de errores. Y así arrancamos este viernes, súper contentos de que estemos navegando juntos. La cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón. ¿Para qué si no hay salvación? No hay salvación. Julieta Lazo suena aquí abajo y ya la balsa está en el agua y ya los navegantes se comunican. Buen día, Ale, buen día, Mario. Buen día, Olguita, qué gusto que estés junto a nosotros. Amigo, la gilada y el azul, que seas estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas. Estela, de aquí del centro, nos quiere comentar el acto que tuvo ayer en la plaza y, por supuesto, súper bienvenida. Huyen las ratas y el corazón, ¿para qué si no hay salvación? No hay salvación. No hay salvación. Y frente al Cristo de la mano rota, un duelo a muerte que sabe a derrota. Ángeles, demonios y curiosos van mezclados. En un remolino ya no está más. Julieta Lazo le pone un poco el tono potente al comienzo de la balsa. Villa Crespo. Medianoche, Villa Crespo. Ahí va esa milonga. ¿Verdad? Qué bien. Ya sabemos la música, cómo juega aquí en la balsa. Buen día, Fer. Buen día, Héctor. Como gato en la cornisa. Y comenzamos este viernes, luego de los saludos, con las noticias locales. Así que directamente desde la redacción de Ecos Regionales, Ricardo, todo tuyo. Las ratas y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Vamos la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto poder comunicarnos desde la redacción de Ecos Regionales. Saludo también a la audiencia de La Balsa. Un placer, como siempre, poder adelantarles algunos de los titulares de las noticias que habremos de entregar en papel en la tarde de hoy a todos los lectores de Ecos Regionales. Bueno, Eduardo, ayer fue 1 de mayo, Día de los Trabajadores, lo que motivó, como es tradicional, un acto central en Plaza Constitución, organizado por el Plenario Intersindical de Flores. Recuérdese que el día anterior, el miércoles 30 de abril, fue conmemorado también el Día del Trabajador Rural, lo que hizo que varios mensajes fueran transmitidos a través de los distintos medios. Volviendo a lo que fue ayer el acto en nuestra plaza principal, el mismo tuvo lugar a la hora 11, con la presencia de trabajadores y obreros de distintos rubros y distintas actividades, que esta vez se vieron acompañados, y naturalmente la campaña electoral ha determinado que fuera así, la presencia de dirigentes y sobre todo candidatos de los diferentes partidos políticos, quienes habrán de competir electoralmente el domingo 11 de mayo en procura de lograr el gobierno de la Intendencia de Flores. Creo que faltaron muy pocos de los candidatos a la Intendencia. Bueno, que saludaron naturalmente a todos los trabajadores presentes en la Plaza Constitución, perdón. Ahí hubo tres mensajes, uno de parte de Miriam Olivera, en representación de las mujeres de Flores, un discurso dirigido a, bueno, a la lucha de las mujeres por sus derechos, en un mundo y en una sociedad desigual en ese sentido. Luego Martín Plaza fue quien transmitió su mensaje en nombre de los trabajadores rurales. Recuérdese que Martín es uno de los constantes participantes del sindicato de los trabajadores rurales del departamento de Flores. Y bueno, finalmente Martín Pedreira Cabrera fue el encargado de dar lectura a la proclama local. Bueno, todos los contenidos de estos mensajes irán serán publicados en la edición de hoy de Ecos Regionales, Eduardo. Así que, bueno, ahí tendrán una vasta información sobre lo acontecido en la víspera en nuestra ciudad con motivo de estas conmemoraciones, Día del Trabajador Rural y Día Internacional de los Trabajadores. Días antes, el día martes, se llevó a cabo en la Sala Larrañaga el anunciado conversatorio con la participación de candidatos a la Intendencia Departamental. Obsérvese que en este tiempo, naturalmente, la actividad política es la que atrae la atención, pero al menos es lo que más mueve el medio local. Este conversatorio surgió por iniciativa del Centro Comercial e Industrial de Flores, con la adhesión de otras instituciones y empresas del medio interesadas en conocer la opinión de los distintos candidatos sobre el tema del desarrollo local, de cómo van a encarar el apoyo al empresariado, bueno, y a la actividad en general, también obrera, a la luz de lo que se vienen los próximos 5 años de gobierno. Estuvieron 7 de los 9 candidatos a la intendencia. Solo faltaron Nazario Pedreira, que se excusó por motivos personales, igual que Miguel del Curto y de Cabildo Abierto. Los demás estuvieron todos presentes, quienes se expusieron en 3 instancias, una primera en la que relataron en general cuáles son los lineamientos de sus programas de gobierno, luego específicamente abordaron temas que tienen que ver con el desarrollo, el turismo, la descentralización y también el tema de las compras públicas vinculadas a la Intendencia Departamental, uno de los temas claves que constituyen una de las preocupaciones del comercio y la industria local, en la medida en que lo que se procura es que la Intendencia sea uno de los motores que dinamicen la economía del departamento, teniendo en cuenta que ha sido común y corriente que los gobiernos comunales compren sus insumos fuera del departamento, cuando en realidad lo que se pretende es que sus insumos sean comprados en el comercio local, en la medida en que los mismos estén en plaza, ¿verdad? O sea que, bueno, ahí hubo un compromiso tácito de todos los candidatos de dar prioridad al comercio y la industria local a la hora de comprar los bienes que mueven en el andamiaje de la Intendencia Departamental. Bueno, y después actividades en los distintos partidos y sectores, de todos, ¿no? Ya a pocos días de la elección departamental y municipal. Señores, ha sido un gusto poder anunciarles al menos estos titulares que forman parte de, bueno, de la parte central de lo que hoy estaremos informando a todos los lectores. Por supuesto que una amplia cobertura a nivel deportiva que ha movido también estos días, esta semana, al departamento de Flores, con el anuncio de las actividades que tendremos el próximo fin de semana. Bueno, un saludo, Eduardo, a ti y a toda la audiencia de La Balsa. Buen fin de semana y, bueno, nos reencontramos el lunes próximo. Que pasen ustedes muy bien. Chau, chau. Calma. Estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. ¿Sí? Muy buenos días, Eduardo, tripulante de esta balsa que arranca mayo con Tutti a lanzarse a la aventura. Y hoy, en este espacio, en este encuentro, algo que, bueno, está un poquito también resonando, producto del día de ayer que tuvimos, que hemos compartido con ustedes, porque siempre, bueno, hemos hablado el año pasado, este año también han comentado, todo lo que tiene que ver con la adaptación, ¿no?, del ser humano, y cómo esa no adaptación, como otros factores, van llevando a un deterioro, a un cansancio, a un agotamiento y a un posible estado adaptativo de salud, como le decimos, que lo traducimos como enfermedad, producto también de ese desgaste, tensiones o factores que puedan estar condicionando a ese ser. Y algo que queríamos compartirles, porque bueno, esta semana nos sorprendió en la consulta, una situación que se da muy frecuente, ¿no? Cuando hablamos o nos plantea, no se plantea el estrés a nivel laboral, las tensiones a nivel laboral, el desgaste, lo que afecta el trabajo en la salud de las personas, como por la sobreexigencia, por el tipo de trabajo, por las ganancias o por los distintos factores, termina siendo también un factor de alteración del ánimo, de las emociones físicas de esas personas, y cómo eso se va repitiendo en muchas personas y cómo se instala como estilo de vida, ¿no? Lo cual esto, bueno, también nos plantea muchas cosas. La actividad es necesaria, producto del mundo en el que vivimos, en el cual tenemos que pagar cuenta, tenemos que solventarnos. Muy pocos lugares, muy pocos, aunque existen, ni que hablar, que se manejan con otro tipo de economías, con otro tipo de recursos, con otras calidades de vida. Pero en genérico, como estamos hablando, que está bueno ver un poquito en cuanto a las generalidades, este estilo de vida y nuestra actividad llamada trabajo, que a nosotros nos gusta decirle labor, nos va condicionando, nos va, en muchos de los casos, son pocos los que no, en muchos de los casos alterando. Y esta vez vino una persona a la consulta que nos decía esto de que asocia su patología con su actividad laboral, pero que en un momento se le pregunta, y eso, si se le gusta el trabajo, comparte que en parte sí, pero que en el fondo no, que le gustaría hacer X actividad. Y ahí, bueno, se desahoga, pero también plantea que esa X actividad, ahora con 44 años no se la ponen a hacer. Entonces ahí le planteábamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay con el tiempo? ¿Por qué no puede dar una vuelta de timón a la barca, a la pequeña embarcación que somos cada uno, y emprender el rumbo que algo nos vibra, que ir por ahí? Entonces, lo que traemos a compartir es como muchas veces esa no adaptación a modificar el rumbo, a cambiar, que ni que hablar que cuesta, nos puede llevar a un gran deterioro de nuestras posibilidades, de nuestro barco, de lo que somos, un barco navegando en la vida. Y muchas veces también transformamos esa sobreexigencia laboral, esa no adaptación, en hobbies, que esos hobbies muchas veces son los que los planteamos como hobbies, pero en verdad son los que más nos divierten, nos ponen contentos. Lo que queríamos compartir es que muchas veces o lo que podríamos modificar, es que sí necesitamos recursos. Recursos para un fin. La idea es poder decir, bueno, ¿cuál es nuestro fin? ¿Cuál es la finalidad de los recursos? Sí, poder darle un sustento a nuestros hijos, un sustento a uno mismo, lo que sea. Pero tener un fin, en el fondo, de que hay algo que me motiva, hay algo que alimento, hay algo que nutro. Y también nos vino toda esta idea de hablar de cambiar el trabajo por la labor que hago, la dedicación que hago, que si puedo encontrar algo que realmente me cause placer, me guste y me motive, sin lugar a dudas lo voy a tomar desde otro lugar, desde otra manera. Y también porque quería mostrar, ya que cuando uno va a la etimología de las palabras, y ayer ni que hablar que fue un día especial para todos los que tienen una actividad laboral, la etimología de la palabra trabajo viene de tripalium. Tripalium era un instrumento que se usaba hace mucho tiempo atrás, ahora son de otro tipo, que se utilizaba viene de la esclavitud. Eran tres palos de madera donde se torturaba a las personas. Y la etimología de la palabra trabajo viene de tripalium, de esclavitud. Y a veces, como dicen otros textos antiguos, la palabra crea, y es interesante de ver cómo en ese concepto que ha tenido el ser humano en su evolución, cómo hay palabras que resuenan y podemos sí transformar nuestra actividad, y como muchas personas lo viven, por las condiciones, ni que hablar que laborales, pero también en cuanto a cómo personalmente uno los puede llegar a vivir, nos condicionen como una esclavitud, y que a la larga o a la corta, sin duda, va a condicionar nuestra estructura energética, nuestro estado físico, nuestro estado emocional, nuestro estado de nuestros sentires, y va a ir condicionando nuestra adaptación a nuestro entorno como otra de las patas de las distintas adaptaciones que tenemos que tener en esto que llamamos vida en este mundo, y que nos puede condicionar nuestra salud de nosotros mismos como nuestra relación con nuestro entorno. Por ahí hoy la reflexión del día en cuanto a la adaptación en nuestra actividad laboral, en nuestras labores, que lo modifiquemos por el trabajo. Que tengan una muy buena jornada y a seguir navegando. Vamos arriba. Chau, chau. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. envuelve la calma de tu voz en la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Un campo de colores se cubre tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale. Tu nombre y el mío. Lisandro Aristimuño nos acompañaba. Lo adelantaba, por supuesto, la barra de Ecorregionales, Ricardo López, desde la redacción. Y Estela quería hacer un comentario porque Estela estuvo en el acto en la Plaza Constitución. Tocaba y se olvidaba de todo. Y nos escribía sobre lo bien organizado del acto, sobre la buena convocatoria, sobre Miriam Olivera comenzando la parte oratoria. Poniendo la lupa, el ojo en su perspectiva de género. Recordando también a la maestra Olga Silva. Nos dice Estela que después habló Martín Plaza desde su perspectiva de trabajador rural y bueno, y lo importante de la participación. Y se salvó por ser de clase 57. Y bueno, y luego leyó la proclama e hizo la conducción de todo el acto Martín Fabián Pedreira Cabrera. Lo nombra así porque Martín Pedreira también se llama a su padre. Y bueno, y lo importante de la plaza, ¿verdad? De caminar la plaza, lo importante del encuentro, lo importante de que, bueno, nos convoca. Un poco también lo traía recién Ale, ¿no? Esto de nuestro trabajo, cómo nos ubica socialmente. Estando con una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía. Mientras el loco de la calecita suena abajo, les leo este mensaje extenso de Estela, ¿verdad? Para ella fue muy importante encontrarse con sus compañeros y compañeras del hospital. Y bueno, rondaban en la plaza como un aire de mucha camaradería, complicidad, se puede llegar a decir. Y también alguna guiñada cuando veían que los políticos, llenos de poses y de intentos de protagonismo, saludaban y palmeaban la espalda de todo el mundo. Se sospecha que anda suelto. Y de paisana o gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Han visto loco en una calecita. Ahí va. Ahora sí concluyó el mensaje diciéndonos que la actuación, o sea que el cierre fue cultural y cantó la murga. Aquí está la que faltaba. Estela, muchísimas gracias. Sentí un ángel, lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos, y con su sangre se pintó los labios. Y cortó sus piernas y se las comió. Y Dios es una máquina. Dios es una máquina. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. días, estimada audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, hoy, fin de semana, casi vísperas, quiero hacer comentario de dos temas. Por ahí capaz que no están, pero tienen vinculación, tiene que ver. Uno es con respecto al primero de mayo de ayer, una conmemoración más, pero en lo personal lo sentí diferente, con un mensaje desde la presidencia que lo hizo Juan Castillo, el ministro de Trabajo. Se notó un ambiente lindo donde yo creo que este gobierno, a través de ese mensaje que dio Juan Castillo, creo que queda claro dónde va a poner su ojo, y reconociendo al trabajador de nuestro país como agente generador de riqueza, dándole la importancia que tiene realmente la familia trabajadora de nuestro país. Y bueno, totalmente diferente con el gobierno anterior, donde priorizó al empresario, a la empresa, a la riqueza, y el enriquecimiento de unos pocos, los famosos Maya Oro. Pero bueno, creo que va a haber un gobierno que va a escuchar al movimiento sindical, a los trabajadores organizados, y eso me dejó muy contento. Se notó un ambiente diferente, donde creo que está asegurado que va a haber la escucha, una oreja grandota desde el gobierno y desde el Ministerio de Trabajo, sobre todo cuando haya algún reclamo por parte de los trabajadores, ya sea en defensa de sus derechos, condiciones de trabajo, condiciones dignas. Veremos lo que nos deparará el año, pero bueno, no fue un primero de mayo más como los que vivimos en este periodo anterior. Creo que hay sintonía, creo que hay diálogo, está en la puerta el diálogo. Creo que auguro que van a ser, se van a poder lograr cosas buenas, si en realidad lo que queremos es que, aumentar la producción nacional y que podamos mejorar las condiciones de vida de muchos uruguayos que la están pasando mal. No nos olvidemos la cantidad de gente que está por debajo de los 25 mil pesos. Todo eso que ya sabemos. Pero creo que se notó que soplan vientos de cambio, vientos diferentes. Y bueno, la verdad que quedé contento. Me gustó lo que dijo Juan Castillo. Clarito, conciso, haciendo referencia al hecho histórico, pero también planteando la situación en el contexto actual, ¿sí? Con una claridad de cómo se mueve hoy el mundo empresarial y por dónde va la producción. Así que bueno, quería decir eso con respecto a la conmemoración de este primero de mayo. Y bueno, la verdad que bueno, tenía ganas de comentarlo. Así que mi columna, hoy una parte va a ir dedicada a eso, que creo que vale la pena. Esas cosas alegran, nos ponen contentos, por lo menos en lo personal. Lo otro que quiero hacer comentario está referido a la educación. Se le dio tanta manija, tanta bomba a la transformación educativa. Llegó un momento que este muchacho Robert Silva ya lo veíamos hasta en la sopa. Y siempre con la cantaleta y defendiendo la transformación. Y personalmente trabajo en el mundo de la educación. Los números que surgieron ahora, lamentablemente, los números de ausentismo estudiantil, la verdad que esta transformación no mejoró absolutamente nada. Estábamos en un, que no estábamos bien, es real, estábamos en un 40 y pico, 46 creo, de ausentismo en primaria y secundaria. Hoy estamos en un 60, en un, más de un 60. Es algo, la verdad que ahora tuvimos las primeras reuniones de docentes con, donde vemos la situación de los diferentes alumnos, y creo que sí, lo que estableció esta transformación educativa es que se puede faltar lisa y llanamente. No hay ningún problema La cantidad de faltas que ya muchos chiquilines tienen a principio de año es increíble. Y eso lo estableció esa política educativa desde el gobierno anterior, quedó instalado. No pasa nada, se puede faltar, aparezco casi que igual a fin de año, dos o tres pruebitas. Bueno, la transformación lo que hizo fue instalar una modalidad de ausentismo que los chiquilines pobres esto lo van a pagar más adelante. Los docentes cargados de un peso administrativo impresionante, con diferentes siglas, palabras. Somos los reyes completando casilleros en las libretas de estudiantiles. No, es algo increíble. Al final uno termina poniendo, no sabe ni qué pone en un casillero, porque hay tanta cosa, tanto peso teórico, que eso lo que hace es alejarte de ese relacionamiento humano que se produce en un hecho educativo. El proceso educativo de los jóvenes se pierde, se debilita, porque le quita ese relacionamiento, ese conocimiento que el docente necesita para saber las características de ese alumno, en qué necesita o qué necesita fortalecer. Y bueno, eso no te lo da la teoría, ni te lo da un programa de computadora o un, qué sé yo, montones de cosas que ahora la ex dirección de la educación, con una postura vertical totalmente, donde inspectores solamente venían a controlar lo administrativo sin dejar una huella pedagógica, sin asesorar, sin dar un consejo a un docente, que a veces es lo que uno está esperando, que venga una autoridad, una jerarquía con formación académica que me pueda, bueno, comentar o ayudar en los diferentes procesos que uno lleva adelante. Nada, puro peso administrativo. Entonces por ahí hoy empiezan a verse los resultados. Lamentablemente un ausentismo algo demasiado, y hay que poner las barbas en remojo, porque esto es los jóvenes son el futuro de nuestro país. Y bueno, haciendo un poco esa comparación, contento por un lado por el mensaje de presidencia a través del ministro de Trabajo, Juan Castillo, un primero de mayo que también muestra o hace su plataforma reclamos sumamente válidos, con una visión de país, de proyección, de crecimiento, y dónde pueden estar esas causas para poder explotarlas y que podamos crecer, y bueno, que eso redunde en dignidad para la población. Pero por otro lado tenemos esto, nuestros estudiantes, nuestro futuro, que bueno, que con estos números, con esto de ausentismo no nos hace bien y no vamos a llegar a buen puerto. Así que hoy la columna está centrada en estas dos cosas. Por un lado, una de cal y una de arena. Lamentable, dos cosas muy importantes. Sí a favor, lo de los trabajadores unidos, su reclamo, y una oreja grande desde el gobierno. Pero con otro tema en la educación que nos han dejado otro agujero negro, ¿tá? Y ahí faltó la parte humana. Ese alejamiento, ese peso administrativo, esa frialdad en un proceso educativo, no puede ser. Hay que reverlo y cambiarlo urgente. Bueno, gente, dejo por aquí la columna de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías. Va

Sí, a ver, ¿cómo valora usted el hecho de que al acto asistan, porque así lo han anunciado, el presidente de la República y seguridad? Mire, yo soy un... hoy esta palabra puede dar confusiones, pero yo soy un profuso defensor del republicanismo, ¿no? La República es la cosa pública. Acá en Uruguay la gran mayoría creemos y profesamos que nadie es más que nadie, más allá de los talentos y virtudes de cada quien. Que asista el presidente nos parece tan importante como que asista cualquier hijo de vecino, cualquier trabajador. No vamos a desconocer que el presidente tiene una investidura y una representatividad muy relevante. Esté presente en el acto escuchando a los trabajadores es algo importante para que tenga acceso directo al conjunto de, bueno, desde propuestas y reivindicaciones hasta malestares. Entonces está muy bueno y nos creemos que es un buen gesto democrático, como han hecho otros presidentes y otros no, lamentablemente, pero bueno, nos parece bien, nos parece muy bueno. Sí, sí, el último antecedente de un presidente de la República en un acto del 1 de mayo ocurrió durante la presidencia de José Mujica. Correcto. También habrá dirigentes de la oposición presente allí, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Delgado, ¿no? Que fue secretario de la presidencia en el gobierno de la calle Pou y que tiene toda una tradición de asistencia a estos actos, sí. Dijo que va a estar, ¿no? Larguísima, una larguísima. Yo desde que voy a los actos creo que lo veo, o sea que no nos parece muy bien también, ¿no? Nos parece muy bien porque tiene que ver con esto de escucharse. Después tenemos diferencias y profundas. Pero yo sé, la idea es que las diferencias no son entre buenos y malos, no es que los buenos están del otro. Hay buenos y malos de todos lados, personas que hacen cosas malas, buenas y buenas de todos lados. Pero las diferencias hay que argumentarlas, hay que escucharse. En la meta de todo, me parece que está bueno que todo el mundo vaya el 1 de mayo. Yendo ahora al mensaje que le toca leer, que le toca pronunciar a usted, ¿cuáles son los puntos en los que va a poner énfasis? Bueno, tengo 25 minutos, 20 minutos, entonces para una persona como yo que tiene hacer razonamientos largos casi que es una condena esto, pero casi es una condena. Pero me van a estar controlando el tiempo. Sí, no, es más, esto es una infidencia que voy a hacer. Le pedí a un compañero que cuando esté bordeando los 20 minutos y aproveche una pausa, me diga 20 para yo redondear razonablemente y poder terminar la oratoria. Pero bueno, yendo a tu pregunta, que es lo significativo, yo voy a hacer referencia como eje central de mi intervención a la necesidad de que el país en su conjunto, los principales sectores del país, las cámaras empresariales, el movimiento sindical, el gobierno, la Universidad de la República, inicie un proceso reglado, temáticamente ordenado, con plazos, con un organigrama que lo haga eficiente en su proceso de desarrollo, la discusión del proyecto nacional, la discusión de la estrategia nacional de desarrollo centrada en el trabajo, en el derecho al trabajo, en la restitución del derecho al trabajo, con salarios decorosos que le permitan a las familias trabajadoras de todo el Uruguay tener un ingreso que les permita vivir con dignidad y con acceso a los bienes y servicios, de forma tal de ir solucionando de verdad los problemas estructurales que tanto nos están agobiando por la violencia social creciente, social e intrafamiliar, hasta los problemas del perfil de egreso del sistema educativo, hasta la amabilidad de la gente en la calle. Es decir, necesitamos restituir el trabajo como agente dinamizador y organizador de la sociedad y desplazar de esa centralidad el mercado, que no significa eliminar el mercado, significa en el centro tiene que estar el trabajo, el mercado y las políticas públicas hasta ahora desarrolladas no han sido eficientes en esa materia, a la vista que tenemos entre informales, subempleo y desempleo 500.000 de personas. Entonces hay un déficit ahí que a nuestro punto de vista solo se soluciona discutiendo una estrategia de desarrollo nacional. Y eso va a ser el centro de mi intervención, dando los fundamentos de por qué y para qué planteamos esto y algunos componentes de lo que consideramos necesario para esa discusión, pero no mucho más que eso. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decir más bien que algún día, igual que tu melodía, cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Hubo un tiempo en que el miedo callaba las voces, en las casas, en las fábricas, en las calles, pero nunca nos pudieron apagar. Porque aún en los momentos más horrorosos de nuestra historia, las trabajadoras y los trabajadores fuimos protagonistas. Día tras día nuestras manos construyen el país, el mundo. Pero sin derechos, sin voz, sin justicia, el trabajo se vuelve carga. Frente a la injusticia nace la organización. Las y los trabajadores somos herederos de las luchas históricas. En Uruguay, desde fines del siglo XIX, salimos a la calle cada primero de mayo por derechos y por vida digna. Porque cuando nos unimos, dejamos de ser piezas sueltas y construimos pública felicidad. Trabajo y salario de calidad. Reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. Jubilación digna para todas y todos. Igualdad. Terminar con la violencia basada en género. Más educación. Más salud pública. Cuidar nuestros recursos naturales. Verdad, memoria y justicia. A 40 años de la reconquista democrática, reafirmamos el compromiso con la lucha colectiva. Porque solo organizadas y organizados podemos hacernos escuchar y construir un futuro con justicia social. La clase trabajadora no solo luchó por pan, luchó también por libertad. Y hoy seguimos luchando contra la desigualdad. A 40 años de la recuperación democrática, seguimos enfrentando precarización, concentración de la riqueza, violencia y exclusión. Pero tenemos lo más poderoso, nuestra conciencia, nuestra organización, nuestra lucha. Porque no hay derecho sin pueblo movilizado. Y no hay democracia sin justicia social. Este primero de mayo, primero el pueblo. Más unidad, más solidaridad, más lucha. Primero de mayo, día de la lucha internacional de la clase trabajadora, a 40 años de la reconquista democrática, primero el pueblo. 40 años de la conquista democrática que, por otra parte, no hubiera sido posible sin la acción democrática de la clase trabajadora defendiendo las instituciones. Hacemos este primero de mayo en un escenario nuevo. De hecho, podemos nuevamente organizar un diálogo masivo con ustedes a través de la cadena de radio y televisión porque han cambiado las circunstancias políticas y desarrollamos en estos momentos un balance de lo que hemos llamado el modelo de la desigualdad impulsado por la administración anterior que llevó a que de 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos en el 2019 ya pasáramos a 550.000 o llevó, por ejemplo, al hecho de que entre el 2019 y el 2023 el 95% de la población perdió ingresos, siendo el 5% de la cúspide de la pirámide social el único sector, digamos, que mejoró sus ingresos. Obviamente que desde nuestra perspectiva, este balance del modelo de la desigualdad, donde se achicó la participación del salario y la masa salarial en el Producto Bruto Interno, debe ser superado con la propuesta central que desarrolla nuestro PCNT y es que todos y todas debemos apuntar a la construcción de una estrategia nacional de desarrollo que esté basada en el trabajo de calidad, que permita la reindustrialización del país, que permita diversificar la matriz productiva, que permita la sustitución de un modelo de acumulación capitalista y dependiente por un modelo en cuyo centro esté el ser humano, que permita entonces a su vez procesos de una distribución más igualitaria de la riqueza y en un camino de democracia profunda. Con este eje vertebral en la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo, nos planteamos estos cuatro objetivos para el periodo. En primer lugar, aumentar la participación de la masa salarial en la riqueza nacional, tanto a través de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad como a través del aumento de salario, que cubra en primer lugar a los sectores más sumergidos, pero que abarque a toda la clase trabajadora. Participar activamente en el presupuesto nacional para que el mismo esté conectado con las necesidades sociales y las necesidades del desarrollo. Apuntar a una ley que establezca que el máximo de horas trabajadas en la semana sean 40 horas con pago de 48, lo cual redunda desde todo punto de vista en la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Y por último, nuestra participación consecuente, creativa, a los efectos de que hayan avances en el diálogo social en materia de seguridad social, para que la seguridad social en la vida concreta de la gente sea un derecho humano fundamental. Por último, una cuestión cargada de compromiso ético y social con las grandes mayorías de nuestro pueblo. En un país rico como el nuestro, no es posible admitir la pobreza, y menos la pobreza infantil. Proponemos que para el 1% más rico de la sociedad se establezca un tributo, de modo de asociarlo a un plan para eliminar toda la pobreza infantil de nuestra sociedad. ¡Vivan los trabajadores del mundo en el 1 de mayo! A participar activamente en los debates de nuestro 15º Congreso Nacional Ordinario que construye perspectivas. ¡Viva el PCNT! ¡Viva el 1 de mayo! Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar. Recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes. Y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el 1 de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién. Los otros días, ¿de quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién son? Sueña y quiere ver que mayo venga desbordando desde su propio corazón. Por hoy, por siempre el día está esperando. Cansancio sobre su rabia, si es hoy, si es nuestro el 1 de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son. Los otros días, ¿de quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros. otros días, en este caso Rubén Olivera con Curopa, hacen una armonía de voces que realmente se destaca, más allá de que instalan una pregunta que tenemos que estar siempre respondiéndonos. Ustedes saben que la balsa tiene como esa costumbre de navegar con un papel y lápiz, y que vamos robando frases de canciones, frases de navegantes, de tripulantes, lo que dijo Leandro, lo que dijo Ricardo, lo que dice Fernanda, lo que dice Tania, porque bueno, de alguna manera vamos construyendo un decir juntos. Y en esto de la canción de Rubén Olivera, cuando dice la gente sueña y quiere ver, es un lugar que no tenemos que abandonar. De la música. No solamente por soñar las cosas, sino por quererlas ver. Dure para siempre. Que el perfume de los tilos. Y bueno, lo decía, o por lo menos introducía el tema Ricardo desde la información local. También Ale le dio una vuelta al trabajo. Leandro se paró. Se paró y se paró en esto de las dos columnas que hizo en una, cuando hablaba del trabajo. Sobre todo traía esto de lo público, ¿verdad? Y cómo de alguna manera las autoridades habilitan también a lo público, y cuando el PIT-CNT vuelve a asumir la cadena nacional, que es un bien público, es una señal muy clara de participación y de visibilidad pública. Que cruza el cuarto. Y está bueno esa reflexión en cuanto a también el aterrizaje local, ¿verdad? A veces las autoridades departamentales creen que son dueñas de, cuando simplemente administran lo público. Prepara siempre que lo cierto. Por eso, bienvenido al conversatorio del martes pasado, bienvenido a todas las tribunas donde los políticos y candidatos muestran, si quieren, la arista más buena para que la comunidad lo asuma como un compromiso. Ven para siempre. Aquí Raúl nos escribe desde el barrio Unión y nos dice que las promesas de campaña no duran más que el acto donde se hace. Cuando termina el acto, ahí termina la promesa. Bien, Raúl. Y esta mesa en el verano. Y otro evento de trascendencia ya a nivel mundial fue el apagón que ocurrió en España, Portugal, parte de Francia, y que me parece que nosotros que navegamos y que vamos de aquí para allá y que el océano nos permite también esa pausa, ¿verdad?, en los razonamientos, vale la pena escuchar a Juan Carlos Monedero por un lado y a la balsa, a la balsa por supuesto, pero también al colectivo este de la base, que también lo conectan con dos aspectos que son imprescindibles tenerlo presente. Primero, la intención de aprobar un presupuesto de guerra. Y por otro, la importancia de lo público, lo que charlábamos recién, lo que es de todos, lo que todos tenemos que cuidar y lo, en este caso, todos tenemos que desarrollar. Vamos para allá. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. El apagón total durante 8 horas en España ha sido vivido como un apagón histórico, el gran apagón. Caos total, un apagón histórico, lo que no deja de recordar cuando se compara que Europa se mira intensamente el ombligo y tiene dificultades para ponerse en el lugar de los otros. Cuando se fue la luz, de hecho, cada cual pensó que se había ido la luz en su casa. Luego quizás en el edificio, luego en la calle, quizá en el barrio, quizá en la ciudad, quizá luego en la comunidad autónoma, hasta que al final se supo que se había ido la luz en toda España, en Portugal y en Iparralde, en el País Vasco francés. Nadie pensó que se podía haber ido la luz en el planeta. Las tiendas conocidas en España como los chinos, que son tiendas con todo tipo de productos, de China, claro, muy baratos, empezaron a tener colas kilométricas con gente comprando pilas, linternas y velas, y porque no vendían generadores, porque si no habrían agotado el stock. Ellos cobraban en metálico, porque todo el mundo además empezó a buscar monedas y billetes para pagar en metálico porque las terminales no funcionaban. Los trenes se paralizaron, 35.000 pasajeros se quedaron atrapados en los vagones. Muchos que esperaban viajar durmieron esa noche en las estaciones. Afuera, en la calle, lucía un sol espléndido. No hacía frío ni un calor insoportable, primavera. Eso hizo todo más amable y los estudiantes incluso festejaron porque se habían suspendido las clases. No fue igual para enfermos y trabajadores de hospitales que sufrían. Gente atrapada también en trenes, pequeños comercios que no iban a hacer caja ese día, restaurantes, personas mayores, gente con problemas de movilidad y dependientes que vivieron con angustia la situación. 5 personas fallecieron por culpa del apagón. 3 miembros de una familia por la mala combustión de un generador en Orense, en Galicia, una mujer que murió en un incendio en Madrid por las velas y otra en Valencia, dependiente de una máquina de oxígeno. Mucha gente, en cambio, lo vivió como una aventura y los gobiernos de la derecha, por ejemplo en Madrid, sacaron su vena punitiva y aprovecharon para disparar contra el gobierno y decir que iban a lanzar a la calle al ejército y a los policías para evitar saqueos y que España no se convirtiera en Venezuela. La derecha, si no hace caja con miedo, no funciona. Cuando el mundo occidental sufre, parece que el sufrimiento existe de verdad. Es como en la película Black Hawk Down, la caída del halcón negro en América Latina de Ridley Scott. Ahí, en una operación yanqui en Somalia, mueren más de 1.000 somalíes y 19 marines. Pero los únicos que reclaman nuestras lágrimas son los soldados norteamericanos. Bueno, como en Israel y Palestina. Un apagón en España, la cuarta economía del euro, es algo a tomar muy en serio, porque los ricos también lloran, decía la serie. Hasta Pedro Sánchez, el presidente, ha dicho que va a reclamar a la red eléctrica y le exigirá todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. También expropiarles. Red Eléctrica es un holding que cotiza en bolsa, participado públicamente con el 20%. De las acciones tiene un 5% Amancio Ortega, el dueño de Inditex. El resto está en bolsa. Y desgraciadamente son los que guían con sus intereses financieros. La red eléctrica es poderosa. Más de 40.000 kilómetros de líneas de alta tensión, más de 5.000 posiciones de subestaciones y más de 80.000 megavatios de capacidad de transformación. Una red eléctrica seria. Las causas de la caída aún no se saben. Pero Red Eléctrica salió corriendo a decir no ha sido un ciberataque de ciberterroristas. ¿Por qué? Quizá en la letra pequeña plantea que se tenían que haber hecho cargo en caso de ciberataque o ciberterrorismo y pagar ellos las reclamaciones. No sabemos. De momento nadie descarta ninguna hipótesis y dicen que tardaremos meses en saber realmente qué ocurrió. La derecha, por supuesto, ha usado el apagón para disparar contra el gobierno, igual que los medios de comunicación han disparado según su sesgo de confirmación, inventando lo que haga falta para confirmar sus posiciones ideológicas y económicas. España va a ser como Venezuela y como Cuba. No dicen como Ecuador. Las grandes empresas energéticas plantean que el problema son de las renovables. Y están aprovechando también para promocionar las centrales nucleares, que tienen mala prensa ante la ciudadanía, porque son poco ecológicas, muy caras y peligrosas. Los expertos, sin embargo, dicen que el problema es que el sistema eléctrico no está invirtiendo. ¿Para qué? Pues para la transición ecológica. Es decir, no está poniendo dinero suficiente para que la energía que proviene de fuentes renovables pueda incorporarse al sistema eléctrico. Ellos ganan menos dinero. Aunque, como ha recordado Sánchez este lunes, también se cayó, cuidado, el suministro que daba a las centrales nucleares. Hacen trampas. Porque siempre hay alguien ganando dinero, mientras que los españoles han estado 8 horitas sin luz. Han muerto varias personas y se ha generado una enorme angustia. En España las eléctricas son un gran negocio, vinculado históricamente a la corrupción y también a modelos neocoloniales. Iberdrola, española, contrató a Felipe Calderón, expresidente de México. Igual que Endesa contrató a José María Aznar y Gas Natural, hoy Naturgy, contrató a Felipe González. ¿Qué hacen estas empresas contratando a presidentes? En el mundo igualmente alguien está ganando mucho dinero, mientras millones de personas no tienen luz ni para el refrigerador, ni para guardar los alimentos, ni para el aire acondicionado, ni para guardar las medicinas, ni para internet, ni para la radio, ni la televisión, ni para alumbrarse, ni para los hospitales, el transporte, ni para vivir, como en Madrid, en un sitio de pobres llamado Cañada Real, sin luz. Alrededor casi el 10% de la población mundial no tiene luz eléctrica. Casi 800 millones de seres humanos. Los apagones son el pan nuestro de cada día en muchos lugares, en África, en América Latina. En algunos lugares, por la ineptitud de los gobiernos, que solo gobiernan para ver cómo se enriquecen ellos y sus familiares o su entorno. No hacen, por tanto, el mantenimiento que corresponde, o el Estado a veces es tan ineficiente y, por tanto, tan corrupto, que no es capaz de cubrir las necesidades ya no de la población, sino tampoco siquiera de la industria y los empresarios que les votan. En Ecuador, con los gobiernos de Moreno, de Lasso y Noboa, el país se ha quedado literalmente a oscuras. En otros lugares, los problemas de energía tienen asignaturas estructurales pendientes desde hace mucho tiempo, pero principalmente son responsabilidad hoy de los bloqueos, de las sanciones económicas y también de los sabotajes, porque la guerra del siglo XXI, sabotear servicios como la electricidad, internet, el agua o los transportes, forma parte, junto a las sanciones y los bloqueos, del intento de tumbar a los gobiernos desobedientes. El apagón en España ha generado un enorme interés de los poderosos de la Comisión Europea. Cuidado que nos puede pasar a nosotros. Aún no se han dilucidado las causas de esa pérdida de potencia, motivada por la desaparición durante apenas 5 segundos de los 15 gigavatios de generación, que equivalen al 60% de la generación eléctrica. 5 segundos. Pero la posibilidad de que haya sido un ciberataque va a reforzar en España el argumento sobre la necesidad de aumentar el gasto militar defensivo, especialmente en ciberseguridad y en inteligencia artificial, para garantizar la seguridad del país. Bastan 8 horas de pobreza energética en España para que la ciudadanía grite seguridad, seguridad, seguridad y acepte gastar más en defensa. Aunque la seguridad hoy, que se les ha creado para que no piensen que les puede faltar la luz, lleve a pagar el precio de acercar a España a una guerra. Ha sido muy importante también para que España y Portugal recuperen su relación con países hermanos, Marruecos y Francia. La Unión Europea empezó compartiendo el carbón y el acero. Hoy el futuro pasa por compartir la inteligencia artificial y para que funcionen las computadoras, la electricidad. Sin la ayuda de Francia y sin la ayuda de Marruecos, no habría España recuperado la luz. Y en América Latina quizá hay que empezar a pensar Electrosur, Solsur, Ecosur, Redsur. Ahí, la CELAC tiene tarea. Vamos la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Ayer en España se produjo una caída total del sistema eléctrico. No había electricidad y, por lo tanto, no había internet y no funcionaban los teléfonos móviles. Fue un día en el que las radios que funcionan con pilas se convirtieron en el dispositivo tecnológico al que tuvieron que acudir millares de ciudadanos para informarse. El 28 de abril de 2025 fue el día de los transistores en España y Portugal. Hubo muchas personas que estuvieron varias horas sin saber dónde y cómo estaban sus seres queridos, que se quedaron atrapadas en trenes, en ascensores, bloqueadas dentro de su propio coche, el día en el que enfermos vieron temporalmente cancelados sus tratamientos médicos. No duró mucho, es verdad, pero lo de ayer fue un colapso en toda regla que puso a prueba los servicios públicos y que sirvió para evaluar un sistema energético muy privatizado, de cuyas fallas ya habían advertido algunos expertos. Es pronto para sacar conclusiones, pero hoy en La Base vamos a tratar de hacer periodismo con rigor para entender qué pudo pasar en un momento en el que muchos medios se apresuran a defender a las compañías energéticas privadas de las que dependen y difunden material informativo defectuoso que apunta a ataques de enemigos exteriores que vendrían a justificar el aumento del gasto militar. Ayer, como en pandemia, se volvió a ver que es lo público lo único que protege a los ciudadanos en los momentos más difíciles. Es por eso que hoy toca volver a señalar una obviedad, que la economía y los sectores estratégicos deben estar siempre bajo control público. Y sí, el control público de la energía y las telecomunicaciones es de lo más sensato que podría hacer una sociedad. De hecho, el socialismo es la manera probablemente más sensata en la que podría organizarse una sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Canción con voz de Alejandro Balvis. Alejandro Balvis, que estará en nuestra ciudad el amor es un sitio viernes que viene. Donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño. en este hermoso ciclo de tirar la cacerola por la ventana. Cuando tú vas conmigo. El Salón La Alegría va a recibir a este cantautor que, bueno, tan presente está aquí en la balsa y que, bueno, que de alguna manera pone, ¿verdad?, a Trinidad, a Flores, en como un radar cultural súper importante. Y por supuesto nos alegra mucho que amigos estén tras de este emprendimiento con un esfuerzo enorme y recibiendo todo el apoyo de la comunidad. Así que el viernes que viene, ya sé que las entradas bonificadas se fueron, las entradas no sé cuánto también se fueron, pero siempre hay un lugar para la gente interesada en compartir un espacio donde la cultura está en el centro del salón. Memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó. Bueno, fin de fiesta, canta Kevin Johansen aquí abajo. Y Mariano hace algún comentario sobre el apagón de España. Y dice que le gusta la perspectiva que le da quienes están hablando. Primero, porque en Uruguay las empresas que brindan los servicios públicos son públicas. Ya se terminó. Ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Porque de alguna manera, según dice, es la manera o es la forma que nos hemos dado para cuidar que no haya un lucro atrás de un servicio público. Y esas 8 horas le alcanzaron y le sobraron a España y a Portugal para darse cuenta lo importante que es que esto así sea. Acabó, ya es el fin de fiesta, nace el tan temido que dirá. Lo otro lo planteaba Juan Carlos Monedero, ¿verdad? Esto de la importancia de la complementariedad con los países vecinos, generar como una red donde, bueno, los servicios públicos básicos estén garantizados para todos y para todas. Otra vez lo público, lo que es de todos, se pone en el centro y está bueno tener esa perspectiva en estos momentos electorales, ¿verdad? De última, cada candidato es simplemente candidato a administrar lo público. Calma. Estamos en la balsa. La inquietante oportunidad de cooperar. Apuntes del día por Marcelo Pereira. Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. El Poder Ejecutivo avanza hacia el diálogo sobre protección social mediante contactos con las organizaciones que participarán. El Ministerio del Interior presentó lineamientos para la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Pública, en cuya discusión participarán el sistema partidario, la academia y representantes de la sociedad civil, incluyendo a empresas y sindicatos, con la intención declarada de que permita iniciar políticas de Estado en la materia. El Ministerio de Desarrollo Social, Mides, enfatiza que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es un dispositivo interinstitucional con amplia participación social, desmontando el equívoco ilegal que implicó, durante el período de gobierno anterior, gestionar la secretaría de ese sistema como si fuera una dependencia del Mides. La espinosa cuestión del proyecto Neptuno se aborda mediante el diálogo con el consorcio privado al que Luis Lacalle Pou le dejó encomendada legalmente la obra. En el área educativa se plantea reponer la representación docente en la conducción de cada rama, promover la participación de estudiantes y familias, reactivar mecanismos de coordinación entre instituciones, convocar a un nuevo Congreso Nacional de Educación y procurar acuerdos para crear la Universidad de la Educación. La política de vivienda también busca caminos de diálogo y participación. Mientras todo esto sucede, se levantan voces que critican la presunta inacción del Gobierno Nacional. Yamandú Orsi ganó las internas del Frente Amplio y las elecciones nacionales sin estridencias ni promesas audaces, insistiendo sobre la necesidad de resolver los grandes problemas pendientes del país mediante el trabajo en equipo, con diálogos y acuerdos amplios. Ahora que es presidente de la República, mantiene el mismo estilo, que expresa una manera de concebir la política y el gobierno. No hay muestras de debilidad, como quedó de manifiesto en la resolución del caso de Cecilia Cairo o en el señalamiento de la situación de ANCAP, pero se cultivan la paciencia y los buenos modales. Esto no debería resultar sorprendente, en especial para quienes le prestaron atención a la forma en que Orsi se desempeñó como intendente de Canelones durante dos periodos consecutivos. Sin embargo, hay incomodidad e incluso nerviosismo, no solo en la oposición, sino también en filas oficialistas, como si muchas personas hubieran pensado que lo de la campaña era solo para ganar votos y que luego se revelaría una persona distinta. Quizá esté demasiado naturalizado que los dirigentes finjan ser como no lo son, los partidos en campaña escondan sus intenciones y la política se convierta en una competencia de artes marciales mixtas con la ciudadanía como espectadora. La ausencia de mayoría frente amplista en la Cámara de Representantes es por sí misma una buena razón para el actual estilo gubernamental. Otros motivos válidos, por sí solos, son las crecientes incertidumbres económicas en el escenario internacional e incluso la conveniencia de prevenir polarizaciones críticas como las que envenenan la convivencia en cada vez más países. Pero hay también una apuesta firme a la construcción colectiva que no necesita excusas. Hasta mañana. Una canción, mi ilusión, mis penas, y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Un contrapunto en busca de armonías nuevas. Apuntes del día por Marcelo Pereira. El mensaje del PIT-CNT en este primero de mayo reiteró una gran virtud histórica del movimiento sindical uruguayo: no limitarse a la demanda de mejoras laborales para la población trabajadora y, en cambio, proponer programas de soluciones para el país en su conjunto. Esto implica pensar más allá de lo que hoy es posible para plantear cambios estructurales que desplacen la frontera de lo viable y al mismo tiempo levantar plataformas que expresan y potencian alianzas mucho más allá del mundo del trabajo sindicalizado. Es una sana y ambiciosa costumbre que, por supuesto, no garantiza el acierto de todas las medidas planteadas, pero que de todos modos conduce a debates de mayor profundidad y fecundidad. El PIT-CNT y las organizaciones sociales con las que está aliado vienen de un periodo muy difícil, en el que salarios, jubilaciones y pensiones perdieron poder de compra. Al mismo tiempo, disminuyeron la calidad del empleo y el acceso a diversos derechos conquistados, mientras aumentaban la pobreza, la desigualdad y la hostilidad de las autoridades. Dirigentes políticos del gobierno anterior se quejaron este jueves de que no hubo un reconocimiento a sus logros, pero no se comprende qué pensaban que se les debía agradecer. Desde el mismo campo partidario se sostuvo que en la oratoria en el acto no hubo reclamos al nuevo gobierno nacional Frente Amplista, pero esta afirmación no resiste un chequeo. Entre otras cosas, quienes representaron a la central sindical alzaron su voz por transformaciones de corto plazo. Sostuvieron que las restricciones presupuestales para impulsarlas son superables mediante la imposición de un mayor aporte a la minoría más rica y enfatizaron que llevar esto a cabo es una cuestión de coraje. El actual gobierno y el PIT-CNT coinciden sobre la importancia de los problemas sociales y comparten que entre las prioridades están, entre otras, la pobreza infantil y la situación de quienes cobran salarios sumergidos. Son distintas las visiones acerca del modo en que corresponde afrontar la resolución de estas y otras urgencias. Es lógico, porque los roles de ambas partes son diferentes y complementarios, junto con los de muchos otros. Del lado del movimiento sindical existe, por ejemplo, una expectativa mayor sobre las posibilidades en materia de cambios tributarios, de reindustrialización del país, de inversión por parte de las empresas públicas y de reducción de la jornada laboral. Desde el Poder Ejecutivo se agregan, por ejemplo, mayores énfasis en el aumento de la productividad, la promoción de inversiones privadas y la extensión de las políticas de protección social a quienes están fuera de la formalidad laboral. La cuestión no es dictaminar de antemano que en una parte hay valientes y en la otra cobardes, o en una parte irresponsabilidad y en la otra sensatez. Esto ya sucedió por momentos y sin consecuencias positivas en el debate de la propuesta de reforma constitucional sobre seguridad social que impulsó sin éxito el PIT-CNT. El centro del diálogo necesario está, al igual que en aquella ocasión, en la discusión rigurosa de datos, metas, estrategias y tácticas, sin resignaciones ni voluntarismos. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Anoche soñé contigo, nos trae ya un tripulante más, ¿verdad? Kevin Johansen, que le daban un poco el marco a estos apuntes del día, como le llama Marcelo Pereira, el redactor responsable, el editor, quien hace las editoriales de la diaria. Dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y es un poco patético cuando dirigentes políticos se quedan gritando, queriendo instalar una realidad que gritándole a nadie, ¿verdad? Porque ya en ese costado de la tribuna no queda nadie. Mis sueños son Macalderón. Sueños son entonces también eso, ¿no? También aquí en la balsa ya es costumbre porque tenemos esa distancia con la tierra, ¿verdad? Estamos rodeados de océano. Y eso nos permite una perspectiva, una mirada donde... En ti yo estaba inmerso. Sacamos un poco la foto de cuál es el momento político, departamental, nacional. Con los ojos abiertos. Desde toda la humildad, ¿verdad? Sacamos nuestra foto. Nada más que tiempo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Buen día Estrella, buen día Pablo. Qué bueno que se comuniquen por el 099-644-233. También es habitual aquí en La Diaria que Tania Tavares nos envíe para que podamos compartir su... Acá está. Ahí está. Su descarga. Bueno, la descarga de hoy tiene un componente de mucha alegría, porque hace unos días, creo que fue el martes, miércoles pasado, salió de puña y letra, estuve a punto de mandarle ese tuit de Pedro Bordaberry a la producción del canal, porque le sacó una foto a ese proyecto de ley que la Comisión de Constitución y Legislación de Cámara de Diputados, presidida por el diputado Joaquín Garlo, de Maldonado, él es del MPP, pero es esta sangre joven, vigorosa, que viene a construir cosas. Y elaboraron en esa reunión un pequeño proyecto de ley que viene a poner un poco de orden en esto de la democracia que nos enorgullece. Porque nos enorgullece la democracia del gobierno nacional. Pero la verdad que la que implica a los gobiernos departamentales no nos está llenando mucho de orgullo, entre otras cosas por el ingreso de los funcionarios públicos y a esos lugares, ¿no?, que son públicos, Jota. Y por eso está bueno esto de juntarse, cosa que no pudo lograr Adrián Peña en la anterior legislatura, juntarse ahora sí el Partido Frente Amplio y el Partido Colorado para aprobar en comisión este precioso proyecto que me encantó que estuviera escrito a puño y letra y firmado por todos los diputados de esa comisión, salvo los del Partido Nacional. Había tomado los nombres de los del Partido Colorado, creo que es Jorge el apellido de uno de ellos y una chica Julieta, ahora lo voy a chequear de vuelta en el celular, pero que también implican esta nueva camada de diputados que vienen a traer un poquitito de oxígeno, de aire fresco y de realidad a todo esto que implica lo que tiene que suceder. Por supuesto, ya hubo alguna voz discordante. De hecho, el Partido Nacional no votó en comisión, no aprobó esto. Y se espera que en la próxima sesión del plenario de diputados, que va a ser el 6 de mayo, sí se logre aprobar, porque se precisan el dos tercios de los votos, o sea, 66 votos a favor, y parece que con eso se llegaría, con los votos de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Creo que es una excelente noticia para la democracia, para la transparencia, para la publicidad de lo que se hace, que es lo que... publicidad en el sentido de que esto sea publicado, de que esté al alcance de todos. Lo que me llama la atención es que al instante volvieron a salir algunas voces disonantes, algunas voces contrarias a un proyecto que busca precisamente transparencia, la misma transparencia que existe en el gobierno nacional, ¿no?, que existe a nivel de los organismos nacionales. Y algunos de ellos tenían como argumento la independencia de las intendencias. Los gobiernos departamentales pueden hacer un montón de cosas, pero no estaría bueno que en ese montón de cosas implique personalismos o actuar sin criterios que puedan ser compartidos por todo el resto, que vos puedas poner sobre la mesa y que digan, esto sí, esto está bien, me gustará o no las bases de tu concurso, pero son las que se van a... serían lo mismo para cualquier dependencia de todo el país. Este proyecto de ley que aprobó esta nueva comisión tiene dos artículos nada más. El primero es que los ingresos sean por concurso. Tiene como una pequeña mención a que puede ser por sorteo, como una excepción. Y el segundo artículo refiere a que en el último año de gobierno no puede haber ingresos. como estamos acostumbrados a que suceda en el gobierno nacional. No puede haber ingresos a la función pública. Deberían anotar también que no haya presupuestaciones, cosa que sí ha sucedido en los últimos meses de la administración anterior. Creo que es una muy buena noticia y creo que en aquel momento Adrián Peña, que falleció lamentablemente sin que este proyecto saliera, tuvo que soportar que se dijera que era una bandera electoral. Uno de los exintendentes, hoy por hoy sigue siendo un representante nacional, dijo que era una bandera electoral, a pesar de que fue en junio, ¿no? del 2023, que era una bandera electoral. Y hubo otros también, que hoy por hoy están, y son también exintendentes del interior, que hablaron de que de repente a una madre tenía más derecho el hijo de una familia con plata, que no tiene trabajo y que quieren, que una mujer que está sola criando a su hijo. ¿Quién dice que la discrecionalidad va a elegir uno por sobre el otro? Tendríamos que digitar que el intendente en cuestión sea una persona que privilegie a quien realmente lo necesita por sobre a quien no, económicamente hablando. Pero el usuario común, el vecino de cada localidad, ¿qué es lo que necesita? Que estén los que estén más capacitados. Y por eso las bases de un concurso deberían incluir cosa que a veces también se rechaza desde algunas estructuras, ¿no? Lugar para las madres jefas de hogar, para las personas con discapacidad, para las personas afro, para las personas trans. Así se hace política y este tuit de Pedro Bordaberry celebraba esto que sucedió la semana pasada y que es como una bocanada de oxígeno en este sistema político al que se defiende a muerte y al que nos sentimos absolutamente orgullosos y que recibe los piropos más impresionantes de parte del mundo político desde el exterior por lo que sucede a nivel nacional. Pero está bueno mirar este trabajo de estos chiquilines, porque son de verdad chiquilines, y darnos cuenta que ellos, porque algunos vienen del interior, como el propio Garlo, desde Maldonado, que eso que ellos están viendo es con lo que han crecido, con esa discrecionalidad que desde el sistema político creo que se necesita combatir. Así que bienvenidas esas nuevas luces, esas nuevas manos, esas nuevas cabezas, y ojalá se levanten también esas manos o se vote electrónicamente para apoyar esos aires de transparencia y también, como no, de equidad. Gracias, Tania Tabar. Chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna. Escuchando al baiano. Vamos llegando a la playa. Esta descarga de Tania Tabares tiene mucho que ver, primero que nada, porque nos encanta el estilo directo, amable y directo que tiene Tania. Nos encanta que nos envíe su descarga. La compuse una mañana. Nos encanta que hable así de diputados jóvenes del interior, en este caso Joaquín Garlo. Seguramente un sobrino para algún tripulante de la balsa, un Joaquín más. No tiene fortuna. En el mejor sentido. Y bueno, y también tiene que ver esta descarga de Tania Tabares con la Junta Departamental de Flores, que no aprobó el apoyar esta iniciativa de diputados que van rumbo a transparentar el ingreso a las intendencias. Algunas bancadas locales propusieron, bueno, alentar a los diputados a que esta ley sea efectiva pronto. Y bueno, la bancada del Partido Nacional lo bloqueó y con su mayoría no lo hizo posible. Entonces Flores queda absolutamente retrasada de apoyar una ley que va a ser, porque ya tienen mayoría en diputados y por supuesto que la va a tener en senadores. Entonces, hasta por conveniencia, digamos. Pero no, negamos la realidad, levantamos una bandera muy artificial y seguimos viviendo en la prehistoria de la política y del cuidado de lo público. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Al puerto de sus amores también llega la balsa. La compuse una mañana, una mañana de sal. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna. Por lo tanto, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Sube la marea, rema el pescador, va llevando su carga de amor. Abriendo camino, camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador. La piel curtida son marcas de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...